Canción del envío. Por el tiempo que nos toca vivir, que reclama de nosotros la ilusión, hacer frente al desencanto y la ignominia de aislarnos a vivir en soledad. Por los días que de tus manos vendrán, por el pueblo que tu aliento formará, la esperanza, la luz y la alegría. Hoy es tiempo de anunciar y de crear. Por eso anda y ve, compañero del porvenir. El Señor te bendiga, que Él te proteja, que Él te dé la paz. Amigos, familia y compañeros, acompañen tu andar. Por la luz que un día encendimos, el cariño que nos hizo crecer, los errores, las noches, las caídas y el abrazo y consuelo creador. Por nosotros que vivimos la esperanza de alcanzar la vida en abundancia, una iglesia renacida de los pobres, pueblo nuevo que ansía su lugar. Por eso anda y ve, compañero del porvenir. El Señor te bendiga, que Él te proteja, te dé la paz. Anda y ve, compañera del porvenir, que tu pueblo y tus amigos, familia y compañeros, acompañen tu andar.